En el transcurso de esta semana vamos a mantener una paritaria en el sector municipal, que va a ser el día jueves a las 11 de la mañana en el Palacio Municipal con autoridades, donde se plantea la segunda paritaria luego de casi dos meses de espera. Primero por una cuestión casi electoral, que dijimos no vamos a ser partícipe de cualquier conflicto social, porque no queríamos de alguna manera sentirnos pegados con cualquier bandera política, y bueno, y esto es lo que hicimos. Esperemos que el día jueves tengamos resultados positivos, si bien han habido avances con el caso de los destajistas, que lo han puesto en un contrato permanente, digamos, podríamos decirlo, en un contrato completo, porque ellos mantenían un sueldo que la verdad era muy por debajo de la línea de la pobreza, con 6.800 pesos, y hoy le han realizado un contrato completo, pero creo que hay muchísimas cosas que todavía debemos avanzar, como es el caso de los contratados, que sabemos que viven con 6.000 o 7.000 pesos por mes, y esto es una situación casi de precariedad absoluta dentro del Estado municipal, y sabemos que todavía nos falta muchísimo que avanzar. También somos muy conscientes de que si el día jueves no hay una propuesta salarial seria, no hay un bono con respecto a lo que nosotros venimos solicitando, lamentablemente la semana entrante, posterior a una asamblea que vamos a realizar producto del resultado de la paritaria, nos vamos a ver obligados a realizar medidas de fuerza. Ya de igual manera ya comunicamos al Ejecutivo Municipal, al Ministerio de Trabajo, que si no había una respuesta clara, lamentablemente la semana entrante los trabajadores nos encontraremos en la calle. Esperemos, como siempre decimos, más allá de las reuniones informales o formales que hemos mantenido con el Ejecutivo Municipal, que esta situación no llegue a ese punto. Esperemos que el Ejecutivo pueda realizar todo lo posible para que no llegara a la calle. También decimos que es necesario, como venimos esperando hace un año y medio, el tema del convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué insistimos tanto a veces con respecto al tema del convenio colectivo de trabajo? Porque hay muchos reglamentos dentro del Estatuto Municipal que está sujeta a la 14.656, que se puso en vigencia el año pasado, en julio del año pasado, que están atadas al convenio, y por lo tanto es necesario que antes de fin de año esto se pueda concretar. Sabemos que hay avances, pero hay que esperar lamentablemente al día jueves a las 11 de la mañana cuál es el resultado. ¿Ustedes han hecho algún pedido? Recién hacía referencia a la posibilidad de un bono. Además de un bono de fin de año, ¿han pedido un aumento al básico? Sí, nosotros hemos solicitado, conjuntamente con un gremio SOGEM, que hemos solicitado un incremento salarial de un 30%, más allá de que en la primera etapa de la paritaria del año sería un 26,9%, nosotros solicitamos que sea un 30%. Hay que esperar cuáles son los resultados de las negociaciones. Nosotros, si no vemos los números, no escuchamos también de parte de la propuesta que nos va a realizar el Ejecutivo, no podemos ser concretos en decir qué nos van a ofrecer. Sí han dicho que en la cuestión del bono navideño es una cuestión que de alguna manera estaba garantizada, pero primero hay que sentarse. Sin previo a eso no creo que poder largar una medida justamente ese mismo día, si no va a ser para la semana que viene, porque, como ya mencioné, ya hicimos las notificaciones pertinentes en cada uno de los sectores, como es en el Ministerio de Trabajo y en la Municipalidad de Patagones. Muchas gracias. No, está bien. Y bueno, de paso quiero aprovechar para que el día de mañana, bueno, que los trabajadores municipales puedan tener un feliz día, porque bueno, justamente mañana se festeja el Día del Empleo Municipal, que bueno, pasó al día 10 para que los trabajadores puedan descansar un día más.